Hola, buen día. ¿Cómo te va, Pali? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien. Bueno, Francisco, a ver, contanos una nueva carrera que suma la universidad y, bueno, en este caso la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Sí, estamos muy contentos. Hace un tiempo largo que veníamos trabajando en esta nueva carrera. Fue el resultado de un trabajo en conjunto con distintos actores de la administración pública, quienes consultamos para relevar, digamos, las necesidades que existían y bueno, construir esta oferta que bueno, cumpliendo los planes que nos habíamos trazado, logramos aprobar antes del receso y bueno, así que abrimos la inscripción hoy y la vamos a empezar a dictar este cuatrimestre. Ah, empieza este cuatrimestre. Mirá. Este cuatrimestre, Ah, exactamente, bien. sí, esa era la idea. ¿Y qué detalles? A ver, la duración, el perfil a qué Bueno, apuntan, a ver. la idea es apuntar a fortalecer las ofertas de carreras de corta duración. Es una tecnicatura, tiene 3 años de duración. Las tecnicaturas, las exigencias del ministerio el mínimo de horas posibles para una tecnicatura son 1.400. Esta tecnicatura tiene ese número de horas de contenido, son 6 cuatrimestres, materias cuatrimestrales. Es importante porque es un poco la síntesis de las carreras que viene dictando la facultad hace ya varios años, digamos, porque tiene contenidos vinculados a las ciencias económicas, al derecho y a las ciencias de la administración. Tiene materias de esas tres ramas y apuntamos a bueno, como siempre, la facultad y la universidad atendiendo a lo que consideramos son las necesidades de nuestra región, de nuestra provincia, y en este caso entendemos que es importante fortalecer la profesionalización de los cuadros técnicos y administrativos de las administraciones públicas, tanto provincial como municipales, porque entendemos que eso hace al funcionamiento más eficiente del Estado para el acompañamiento de las necesidades de la ciudadanía. Y justamente por eso, porque apuntamos no solo a la administración central, sino a todos y cada uno de los municipios de nuestra provincia y también, ¿por qué no?, de la región. La carrera se ofrece de manera a distancia. Esto quiere decir que se va a poder cursar sin presencialidad en la facultad, salvo las instancias evaluativas que como toda carrera a distancia requieren presencialidad, que igualmente estamos evaluando la posibilidad de hacerlas en la facultad o también poder ir a distintas localidades a centralizar este tipo de evaluaciones. Pero bueno, es una novedad porque es la primera carrera que ofrece nuestra facultad 100% a distancia y lo hacemos para reafirmar el objetivo de la universidad y de la facultad de llegar al territorio de toda la provincia. Claro. Francisco, ¿y por qué crean una nueva carrera? Digo, ¿esto está apoyado en un contexto que ayuda a que se creen carreras nuevas? Sí, nosotros creemos que sí, que la universidad pública, de hecho, es algo que se conversa en los ámbitos universitarios, digamos, nosotros nos reunimos con otros decanos, con otros rectores, y entendemos que la universidad pública tiene que ampliar su oferta para permitirle, para primero, incorporar estas ofertas al mercado, digamos, porque hay otras ofertas que no son públicas, digamos, que son privadas. La universidad pública no puede, en ese sentido, quedarse atrás. Tiene que hacerlo en forma firme para, sobre todo cuando luego de la pandemia, la educación, sobre todo universitaria, cambió por la cantidad de ofertas virtuales que existen, y nosotros como universidad pública entendemos que es un espacio que tenemos que ocupar y en el caso de la facultad nos parece importante ocupar o hacer ofrecimientos que sean una consecuencia o podamos aprovechar todo lo realizado por la facultad en las carreras que ya venimos dando hace años y que eso le permita a la gente tener distintas posibilidades, no solo las carreras tradicionales, sino carreras distintas que les permitan mejorar sus oportunidades laborales mejorar sus desempeños laborales, porque a lo mejor hay gente que ya está trabajando en las administraciones públicas y con esto puede mejorar su desempeño. Entendemos que la universidad pública en eso tiene que ser activa y somos consecuentes con eso. Claro. Francisco, aprovechan también la docencia que está vinculada con la facultad para dictar, son ellos los encargados de dictar, sí, las clases. De hecho, exactamente, de hecho las materias son 20 contenidos curriculares, 20 materias las que tiene la carrera, sí. Y de esas 20 materias hay materias que son nuevas pero que van a estar vinculadas a materias que ya se dictan en la facultad, en otras de las carreras, como te mencionaba. Salvo hay 4 contenidos que son novedosos, que no están vinculados con ninguna de las materias que se dictan en la facultad, pero el resto son materias que están que derivan de materias que ya se dictan en las carreras tradicionales de la facultad. Claro. La idea es que de Tecnicatura se mejore el título con el transcurso de los años. No lo descartamos, lo vamos a ir evaluando. Claro. Por el momento lo ofrecemos como una tecnicatura porque nos parece que en este momento es importante ampliar la oferta de carreras de corta duración. Claro. Pero no descartamos que en algún momento esto pueda transformarse en una licenciatura, sí, claro. Sin duda. Bien. Así que, ¿está abierta la inscripción desde ahora? Está abierta la inscripción desde hoy. Se puede hacer la inscripción de manera virtual, es decir, no es necesario ir a la facultad, ingresando a la página de la facultad, en la pestaña de ingresantes, van a encontrar las instrucciones y cómo hacer para cargar su inscripción. Y como te decía, la idea es que se empiece a cursar este mismo cuatrimestre. Claro. Bueno, y lo bueno que es virtual, bueno, cupo y lugar, no, o sea, no es necesario tener un aula grande, sino que se va a cursar de forma virtual. No. Eso está buenísimo. No, seguro. Sí, eso está buenísimo. Sí. Bueno, y además, lo importante, como todos sabemos, es la posibilidad que brinda la universidad pública y gratuita, ¿no? Es decir, una oferta de calidad de manera gratuita, con ingreso irrestricto, lo cual hace cumplir los objetivos que la universidad pública tiene en nuestro país, ¿no? Acercar la educación como un derecho humano a toda la ciudadanía. Así que esperamos que los ingresantes nos acompañen y que la carrera esté a la altura de las expectativas. Francisco, no sé si quedó algo que quieras marcar, si no, gracias, como siempre. No, creo que les comenté todo, les agradezco a ustedes por ayudarnos para la difusión de la carrera, y bueno, siempre a disposición. Bueno, que tengas buen día, gracias. Gracias, igualmente. Bien.